que vuelvas, que me perdones. Quiero que comprendas que yo sin ti ya no viviré. Quiero que comprendas que yo sin ti ya no viviré. Ya no viviré.